Buenas noches, en esta oportunidad tenemos a José Andrés Aldarriaga Medina, quien es licenciado en Arte y Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. José, ¿cuál es tu actividad en Second Life? Camisita, primero agradecerte por la entrevista y bueno, yo estoy en Second Life desde el 2008 y mi actividad principal es participar en exposiciones a las cuales soy invitado dentro de las galerías que existen en Second Life. Algunos orígenes de la galería son, bueno, de propietarios españoles, uruguayos, italianos, de Estados Unidos, y es interesante porque esta experiencia me permite darme cuenta que hay bastante movimiento del arte y la cultura dentro de Second Life. ¿Y cómo utilizan o has utilizado estos objetos de arte en actividades educativas? Bueno, una experiencia fue con el profesor Roberto Fung, que también tuve la suerte de conocer primero en Second Life. Es un profesor de la Universidad Católica de Pelotas de Brasil y bueno, me invitó a exponer en el CEDOI, en la cual hay una galería de arte que tiene el nombre de su madre, Lorena Gunta. Y fue una experiencia muy interesante porque yo creé unas mandalas cinético-lumínicas, o sea que están en movimiento y emiten luces, algo que no se puede hacer en el RL. Y el profesor Roberto luego aprovechó esos objetos para poder trabajar o abordar su teoría de conocimiento, la cual viene trabajando desde hace 30 años, ¿no? Y lo hizo con el afán de que sus alumnos encontraran patrones, ¿no?, que sirvieran de modelos para poderlos aplicar no solamente al arte y a la cultura, sino a otras especialidades, ¿no? Oh, qué interesante. ¿Esa actividad se desarrolló en forma grupal en la Universidad Católica de Pelotas? ¿Cómo observaste que el profesor Roberto Fung estimulara el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes? Bueno, él tomó fotos de todas las mandalas y las organizó de tal forma en que los alumnos de pregrado pudieran entrar a Second Life en sus tiempos libres y pudieran ir creando, marcando, ¿no?, según las categorías que ellos iban encontrando, ¿no? Por ejemplo, un primer nivel era, las mandalas estaban hechas algunas sobre fondo negro, otras sobre fondo blanco, y eso era el primer nivel, ¿no? Al blanco o al negro se le asignaba un número, por ejemplo, el 1 o el 2. Luego, una segunda categoría era identificar sobre qué bases habían sido creadas las mandalas, ¿no? Por ejemplo, en base a una figura geométrica hexagonal, octogonal, pentagonal, qué sé yo, ¿no? Y luego el tema de los colores. Entonces, esa era otra categoría, ¿no? Entonces, y en cada nivel habían, por lo menos, si había 9 categorías, bueno, se ponía del 0 al 9, ¿no? Identificando, no diciendo pues qué tipo de base tenía, sino simplemente colocando números para identificar patrones, ¿no? Luego ellos iban a analizar con todos los alumnos todos los niveles que habían adquirido, ¿no? Solamente con el propósito de poder entender la teoría del conocimiento, ¿no? Ah, muy interesante la actividad realizada en forma colaborativa dentro de Second Life en la Universidad Católica de Pelotas. Agradecemos el tiempo que nos has dedicado a esta entrevista, José. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresar y poder manifestar las cosas que uno hace en Second Life, ¿no? Gracias, Carlos. Ya, nos vemos, chao.